Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí, ¿qué creen? En un programa especial de La Boca del Dinosaurio. Sí, pues nos vemos, nos escuchamos cada domingo, pero hoy tenemos un programa especial porque tenemos una hermosa visita de un lugar lejano. No tan lejano, pero algo lejano, sí, de esta zona, de la zona Mije, pero imagina, nos trae aquí un programa y un tema bastante hermoso, ¿sí? Vienen a visitarnos de San Isidro, Huayapan, ¿cierto o no? Y bueno, pues vienen de la escuela primaria Ignacio Ramírez, los alumnos de sexto año, que están, bueno, son alumnos del profesor Daniel, y bueno, hoy nos vienen a visitar porque nos traen una gran sorpresa, algo que seguramente a ti les va a gustar mucho y les va a interesar. Quiero dar la bienvenida a todos los chicos y chicas que están aquí junto con el profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, licenciada Yanina Vázquez. Buenos días, muchísimas gracias por esta bienvenida, por este recibimiento aquí en su cabina de la radio comunitaria con Haná. Reciban un afectuoso saludo de su amigo Edgar Daniel Cernas Vázquez, su servidor. Venimos el día de hoy a visitarlos desde la comunidad de San Isidro Huayapan, vecina de aquí de la región Mije, y estamos acompañados con nuestros alumnos del sexto grado Grupo A, ¿sí? Quienes ellos con entusiasmo han participado en una investigación referente al tema del temazcal, usos terapéuticos del temazcal. Entonces, pues estamos aquí y agradecemos, claro, a nuestro amigo también, el licenciado José Benjamín Cruz, por la atenta y amable invitación que nos han hecho para participar en este espacio. Muchas gracias, profesor, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por darse el tiempo de viajar desde allá hasta acá. Ahorita sería tiempo de escuela, ¿verdad? Pero bueno, están aquí. Y bueno, pues han entrado a investigar en este tema de la radio, de cómo se hace un programa de radio, cómo se hace un guión de radio, porque por ahí ya hay dos temas que ya grabaron, ¿cierto o no? Sí, efectivamente, ya nos dimos a la tarea de grabar, pues con los medios, ¿no? Digitales. Ajá. Que uno tiene a la mano, echamos mano del teléfono celular, de la computadora para editar un poquito el audio y pues ya los alumnos estuvieron, digamos, practicando, ¿no? Un libreto sencillo, un guión de radio, pero ya indagamos algunos temas, ¿no? Como son prácticas ecológicas para el cuidado de la naturaleza y también investigamos acerca de la historia de nuestra escuela. Profe, díganos, ¿qué los llevó a hacer esto? Porque bueno, o es que van a ser todos y todas locutoras, o qué pasa, o por qué se fueron a esto de hacer un programa de radio, de investigar un tema y hacerlo. ¿Cómo está conectado con la escuela o qué es lo que lleva? Sí, muy interesante la pregunta. La verdad es que con el nuevo enfoque de la escuela mexicana, el programa de estudios indica que se trabaje por proyectos escolares. Entonces, nos pareció muy adecuado pues incorporar el tema de la radio para poder de alguna manera abordar diferentes temas comunitarios, ya que el programa lo indica así, que los alumnos tengan una relación más estrecha con la comunidad, con el contexto local, social, natural que les rodea, y pues nos pareció muy muy creativo pues incluir, ¿no?, esta práctica y sistematizarla para recogerla en unos guiones o libretos de radio para poder ser difundida. Es decir, que profesoras, profesores, si nos están escuchando, es posible conectar otras actividades, ¿no? Para poder integrarlas en los temas que están viendo en la escuela, ¿no? En este caso es el lenguaje. Algo de lenguaje, decía, y bueno, que es posible hacer otro y con un proyecto que seguramente yo sé que a los chicos y las chicas les interesó, porque ya tenemos por ahí dos programas grabados, así que yo creo que pues van para locutoras y locutores, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, sí, vamos a presentar a nuestros compañeros, los alumnos de sexto de la Escuela Ignacio Ramírez de San Isidro Gallapan. Y bueno, vamos, para que sepan quiénes están aquí, les vamos a pedir que se presenten, si quieren, con su nombre nada más, algo así. ¿Quiénes están aquí? Sí, sí. Buenos días, mi nombre es Maximiliano Reyes Gilberto. Bienvenido, Maximiliano. ¿Quién? Buenos días, mi nombre es Joseph Ismael Martínez Díaz. Bien, gracias, sí. Buenos días, mi nombre es Kelly. Ajá. Hola. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Enrique Martínez Gregorio y es un gusto estar acá. ¿Yo bien? Sí. Buenos días, mi nombre es Lluvia Celeste Camacho Secundino. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daila Alicia Victoriano Romualdo. ¿Sí? Sara, acércate. Sí. Buenos días, mi nombre es Saraí Urbano Aldama. Buenos días, mi nombre es Irving Omar Carreño Hernández. Sí. Buenos días, mi nombre es Enda Lourdes. Buenos días, mi nombre es Briana Patricia Gómez Domínguez. Bueno, pues todas ellas y todos ellos vienen hoy a presentarnos este tema del cual el maestro nos decía, así que les vamos a dar entrada, les vamos a dar una bienvenida y muchísimas gracias por sintonizar la radio comunitaria con Gana, el 102.1 FM, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que le vamos a dejar la palabra al profesor. Ok. Ok, bien, bueno, me dicen que antes de entrar vamos a escuchar una pieza de música, ¿no? Y bueno, pues agradeciendo siempre que sintonicen el 102.1 FM. La boca del dinosaurio. Bien, pues comenzaremos con nuestros invitados. Buenos días a todos. Para iniciar, es importante mencionar que la palabra temazcal proviene del náhuatl temazcalli, que significa baño con vapor. Estos baños han sido usados por diversas culturas indígenas con propósitos medicinales. Buenos días. Para su construcción, primero deben considerar que su ubicación sea adecuada. Algunas personas tienen la costumbre de nombrar padrinos que traigan cohetes y una ofrenda para el día del que se finalice su construcción. Kelly. Buen día. Por lo general, el cuarto de baño no debe sobrepasar 1.5 metros de altura y 2 metros de largo. La forma del temazcal puede ser cuadrada o redondo. La hornilla es donde se coloca la leña que calentará el temazcal a través de una pared hecha de piedras que al mismo tiempo impide el paso del humo hacia adentro. El temazcal de la persona entrevistada, Lourdes Jiménez Peralta, lo construyó el año 2008 porque aprendió que de sus padres y abuelos que el temazcal es un medio curativo y una terapia para curar diversas enfermedades. A ver, chicos, estoy oyendo que ustedes entrevistaron a alguien, ¿cierto o no? Para traer esta información. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde vive? ¿Cómo llegaron allí? A ver, cuéntenme, ¿quién me quiere contar algo sobre esto? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde vive? ¿Y por qué fueron con ella? A ver. ¿Alguien quiere contarme? ¿Sí? ¿O no? Es que no. ¿Sí? O sea, esta persona vive, supongo, en Guayapan, ¿sí? Sí. San Isidro. Ajá. ¿Sí? ¿Está muy lejos de la escuela? ¿Dónde vive? No mucho, está como que por abajo de la escuela. Por abajo de la escuela, ajá. ¿Y ella utiliza el temazcal seguido para otras personas? Dice que de vez en cuando lo necesitan las personas. Ah, ¿y por qué fueron con él? ¿Hay alguien más que tenga temazcal ahí en San Isidro, Guayapan, o es la única persona? Pues la verdad, no sé, solo sé que ella tiene un temazcal. Ajá. ¿Y quién supo que ella tenía para ir a investigarlo? Pues el profe. Ah, el profe fue el que les dijo. Sí. Ah, y ustedes fueron. ¿Cuándo fueron? ¿Cuántos fueron que llevaron para la entrevista? Cuéntenme. Pues llevamos cuadernos, lápices, borradores, y pues hicimos preguntas sobre el temazcal. Ajá. Y cosas así. Ajá. Y luego, ¿cómo hicieron? Porque supongo que ella les habló muchísimo sobre el temazcal. ¿Cómo hicieron después para poder llegar a resumir todo lo que ella les dijo? Pues escribiéndolo y escuchando cada palabra. Poniéndose de acuerdo, seguramente. ¿No se pelearon? No. Buenísimo. Bueno, pues como ves, este es un baño de vapor. ¿Alguien de ustedes ha tomado temazcal? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí. Mm. ¿Cómo te sentiste cuando tomaste el temazcal? Pues cuando entré, pues me sentía como que tenía mucho calor. Uh-huh. Es como está caliente. Sí. Y pues nomás. ¿Sí? ¿No te dolió la cabeza? ¿No tu corazón hizo así? No. ¿Fue tranquilo? Sí. ¿Entraste tú solo o entraste con más personas? Entré yo solo. Oh, buenísimo. ¿Y nos quieres contar el motivo por el que entraste o no? Pues nomás entré. La tía nomás me dijo que entrara yo. Ah, muy bien. Y después, cuando terminaste el temazcal, cuéntanos cómo te sentiste. Pues empecé a sudar. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo sudaste? Como 1 minuto por ahí. Como 1 minuto nada más. Y después, cuando ya se pasó el sudor y todo, ¿cómo te sentiste? Relajado. Es una de las experiencias que sucede cuando uno toma el temazcal, ¿no? Sí. Oh, buenísimo. Pues muchísimas gracias, chicos. Vamos a continuar, vamos con una música. Y bueno, tú que nos estás escuchando, estás escuchando cómo se construye el temazcal. O sea, es todo un ritual. Dicen que hasta cohetes avientan cuando terminan, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir ahorita, después de la música, vamos vamos a seguir escuchando sobre este tema que los chicos fueron a investigar y seguramente vieron por ahí el temazcal. Después nos van a platicar un poco de qué sienten al verlo, qué piensan, porque si no todos han tomado el temazcal, qué pensarían, qué piensan que les pudiera suceder si entran al temazcal, y bueno, ya veremos. Uy, uy, uy, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Pues estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana. Este programa especial de La Boca del Dinosaurio, en el que tenemos como invitados a los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, cuyo profesor, bueno, pues también se encuentra aquí el profesor Daniel, y que bueno, han hecho esta hermosa investigación sobre los usos terapéuticos del temazcal. Vamos a seguir escuchándolos, porque si tú no has tenido nunca una experiencia con el temazcal, a lo mejor esto te hace preguntarte, a ver, ¿qué se sentirá? ¿Qué será? Voy a ir a un temazcal para ver si puedo sanar algunas cosas. Ya veremos. Vamos a darle la palabra a Daila. Otro uso que se le ha dado ha sido para cerrar el cuerpo de las mujeres posteriores al parto. Los antepasados metían también a los bebés para fortalecer su cuerpo. Buenos días. De acuerdo con la persona entrevistada, señora Lourdes, esta terapia ayuda en el padecimiento de dolores musculares en todo el cuerpo. Alivia la inflamación de los pies y las rodillas. Ayuda a quitar la gripa, tos y fiebre. Es recomendada también para tratar torceduras o simplemente utilizada como terapia relajante para quitar el estrés. Se puede utilizar en cualquier época del año, cuando la persona lo necesite. Para hacer uso del temazcal se ocupa un tercio de leña y se preparan algunas ramas de algún árbol, que sus hojas sean resistentes para que se estén soplando. En algunas ocasiones se utiliza una piedra lisa de río para pasarlo sobre la piel. ¿Qué más nos pueden platicar sobre esto? ¿Qué se hace? ¿Qué más? Buenos días. En este caso, la tía Lourdes tiene un temazcal donde caben solo dos personas y tienen que estar en la posición de cuclillas o acostados. Una vez que esté listo, se puede introducir dos personas únicamente con ropa interior y un trapo húmedo cubriendo la cabeza y la cara para no sofocarse. Se acomodan sentados o acostados por un tiempo aproximado de 15 o 20 minutos cuando están en la terapia. Se golpean ligeramente el cuerpo con las ramas verdes y le echan un poco de agua a las piedras para que salga el vapor. Bien, bueno, vamos a continuar ahorita, pero bueno, ya nos dieron más información justo sobre estos usos terapéuticos que nos dicen para cerrar el cuerpo de las mujeres. Bueno, hasta bebés dicen que pueden meter, ¿verdad? ¿Para qué meten a los bebés? ¿Se acuerdan que nos dicen para qué meten a los bebés? Sí, nos platicaba la tía Lourdes que sí. Pues era costumbre, ¿no?, de los abuelos ancianos, pues meter, ¿no?, a los bebés por un corto periodo, sí, tal vez unos 5 o 10 minutitos. Ellos tienen la creencia de que se fortalece su cuerpo, uh-huh, y les ayuda para tener más defensas y ser más resistentes ante cualquier enfermedad. ¡Ay, qué buenísimo! Ojalá todos nos hubieran metido entonces al temazcal, ¿no? Estaríamos súper fuertes. Bueno, pues esto que bueno también nos comentan para que se nos quite la gripe, la tos, dolores musculares, inflamación, muchísimas cosas por las cuales el temazcal nos puede ayudar. Chicos, ¿vieron de qué está hecho el temazcal? ¿Eh? ¿Nos van a decir apenas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está hecho de cemento o a veces adobe. Ah, ¿y qué piensan ustedes? ¿Que sea mejor el cemento o el adobe? El cemento, porque encierra más el calor. Mmm, Fíjate que aquí hay una persona que también hace, tiene su temazcal, el de ella es de adobe, porque bueno, pues también el adobe es también calientito y bueno, tiene varias formas. ¿Nos van a decir apenas qué formas tiene o no? ¿O ustedes saben qué formas puede tener el temazcal, sí? Puede tener en forma de cuadrado o circular. Ajá, forma cuadrada circular. ¿Y ustedes cuál creen que sea mejor para contener el calor? ¿El lo cuadrado o lo circular? El circular, porque encierra el calor en una esfera. Ah, exactamente. ¿Y qué pasa con el cuadrado entonces? Porque también se encierra. El calor va a las esquinas y se atrapa ahí. Exactamente, y entonces, bueno, pues se queda ahí la persona que está recibiendo el temazcal con el calor, bueno, pues ya no tiene tanto. Sería buenísimo una experiencia en temazcal para que ahí lo ramearan y vieran la intensidad de calor, ¿verdad? La intensidad de calor que se siente. Bueno, vámonos con otra melodía y vamos a continuar con lo que los chicos tienen todavía por decirnos sobre este tema de los usos terapéuticos del temazcal. Algunas cosas me dan miedo, muchas veces tengo miedo, ciertos lugares me dan miedo. Miedo, lo misterioso me da miedo, quedarme solo me da miedo. Ay, cuántas cosas me dan miedo. Miedo a los fantasmas, miedo a los dragones, miedo a las víboras, los bichos, los cucos, los monstruos. El trueno sería lluvioso. Estamos aquí en este programa especial de La Boca del Dinosaurio recibiendo a los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, que nos vienen a compartir la investigación que hicieron acerca de los usos terapéuticos del temazcal. Así que vamos a darles la palabra a ellos. Algunas indicaciones son, es preferible hablar poco, ya que se puede causar agitaciones. Si hay síntomas de mareo o vómito, la persona debe salir inmediato. Cuando es la primera experiencia, una persona suele sentir mucho calor. Sin embargo, con el paso del tiempo, la persona se va adaptando a la temperatura del ambiente. Una vez que se ha concluido la terapia, la persona debe salir despacio y sentarse por un momento adentro de la habitación. Debe cubrirse el cuerpo con una manta para enfriarse poco a poco, ya que han estado expuestos a altas temperaturas. El temazcal de uso particular de la señora, sin embargo, cuando un vecino u otra persona lo necesita, ella accede a prestarlo. Lo pueden ocupar personas de cualquier edad, ya sea niños, jóvenes, adultos o ancianos. En el pasado pasado se ocupaba con mayor frecuencia, debido a que no había muchos médicos en las comunidades, ni tampoco existían clínicas de salud o medicamentos farmacéuticas para aliviar o tratar las enfermedades o los malestares generales. En la actualidad se continúa practicando esta terapia, sin embargo, ya pocas familias cuentan con su temazcal, por lo tanto se considera una herencia de los conocimientos ancestrales del pueblo. Es parte de la cultura que se ha transmitido de generaciones en generaciones para preservar los saberes comunitarios. Bueno, oigan, están dando muchísima información para que la gente sepa qué pasa cuando le empieza a doler la cabeza, o se marea, o le da vómito. Tiene que salir inmediatamente del temazcal, ¿cierto? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué creen que le sucede a ese cuerpo? ¿Por qué le sucede eso? Porque no soporta el calor del ambiente. Exactamente, le sube la presión. Y eso puede llegar a ser peligroso. Si no salen inmediatamente, imagínense, el corazón, les digo, empieza a hacer, dime, ¿quién hizo el temazcal? El corazón empieza a hacer bum, bum, bum, bum, bum, acelerarse porque la presión es muchísima. Entonces hay que salir. Si no, imagínense, bum, bum, bum, bum, bum, bum, el corazón estalla allí, ¿no? Por eso siempre tiene que haber, en este caso, la señora Lourdes, que es una especialista en el temazcal, tiene que estar presente. Por ahí mencionaron que ella lo llega a prestar. ¿Ustedes le preguntaron si cuando lo presta, ella está presente? No. ¿No le preguntaron o no está presente? No le preguntamos. Ah, pues yo creo que debe estar presente, porque imagínense que ustedes digan, ¡ah, doña Lourdes, ya llegamos! ¡Préstanos su temazcal, vamos a entrar! ¡Pum! Y entran, de dos en dos, porque dicen que nada más caben dos, ¿no? De dos en dos, ahí están con las piedras, echándole el agua caliente, el agua a las piedras calientes, ¿no? Y de pronto se empiezan a sentir mal o algo sucede que no saben ni qué, y no está doña Lourdes. ¿Qué harían? ¿Mm? ¿Qué harían, chicos? Salir inmediatamente, pero despacio. Sí, despacio, porque efectivamente, como les digo, la presión arterial está muy alta, te mareas más, vas a vomitar y bueno, suceden muchísimas cosas. Oigan, chicos, dijeron otra cosa, ¿que hay que entrar con abrigos? No, solo con ropa interior. Pues solo con ropa, y yo vi que cuando dijeron con ropa interior, dijeron se rieron. Pues sí, es que hay que entrar así porque es tanto el calor, imagínense que no van a soportar para nada la ropa, ni gorros, ni bufandas, ni nada de eso. Así que bueno, pues hay que tener mucha precaución. Chicos, díganme, el tema se... Ok, nada más preguntarles. Bueno, quiero agradecer muchísimo por habernos traído este tema de los usos terapéuticos del temazcal, porque les digo, aquí en Ayutla sí hay un temazcal. Magda es la terapeuta que, además del temazcal, bueno, también hace terapias alternativas, ella. Y bueno, pues esta información que ustedes acaban de darle a nuestros radioescuchas es importante porque, bueno, puede ser que ellos se animen, si no conocían nada de esto, se animen con esta información ahí al temazcal. Pero quiero hacerles otras preguntas, chicos. Pues es una experiencia, ahora sobre la experiencia de aquí de la radio. Díganme. Sí. Esto, tenemos 3 micrófonos, ustedes son 10, 2, 4, 6, sí, 10, ¿verdad? 10, 11 con el profe, ¿sí? Y bueno, 3 micrófonos, y estamos aquí, unos están sentados, otros por allá. Díganme, ¿qué han sentido ahorita al hablar en micrófono y que saben que los escuchan? Porque ya hicieron unos programas, los grabaron en escuela, en el celular, y bueno, ahí estaban, bueno, es más fácil a lo mejor, pero ya después los van a pasar, pero ya no voy a estar en vivo. Ahora están en vivo. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué se llevan como experiencia al estar frente al micrófono de la radio sabiendo que los están escuchando? Sí. ¿Nos quieres comentar algo? ¿Compartir algo? ¿Qué se llevan como experiencia? Sí. Sentimos un poco de miedo y angustia porque no sabemos esto aseguradamente. Ajá, ¿no saben quién los escucha? No. No, eso yo tampoco sé, ¿eh? Yo tampoco sé quién escucha. No, a veces sí me entero, a veces nos dan una llamadita o a veces me preguntan por allá, pero no sé exactamente quién y cuánta gente escucha. Pero díganme, sí, dice miedo, angustia. Les decía, la primera vez que yo vine aquí a la radio a hacer mi programa, estaba igual de angustiada, miedosa, sudorosa, y hablaba rapidísimo, quería que todo esto se acabara rapidísimo, ya por favor, no sabía qué hacer, se me trababa la lengua, bueno, pasaban muchísimas cosas, pero con el paso del tiempo, bueno, pues me fui relajando más, se me fueron ocurriendo más cosas para decir y hacer, como en el temazcal, que dice, ¿no? Al principio es muchísimo calor, pero después con las terapias, ¿no? Te vas acostumbrando y va siendo la experiencia mucho más agradable y menos angustiosa. Chicos, ¿qué es lo que no les gusta de estar aquí en la cabina? Nada. Sí, ¿qué? Que hay mucho calor. Hace mucho calor porque es una cabina pequeña y somos muchos, ¿no? Regularmente estamos 2-3 personas aquí y se encierra por el material que hay, ¿no? Que está forrada de estos cartones de huevo, ¿no? Para que el sonido no rebote. Otra pregunta, chicos. Si alguien les preguntara allá en la escuela ahora que regresan, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué le dirían? Que se encuentren a sus cuates, a sus amigos, oye, ¿qué, o su mamá, su papá, alguien, ¿qué tal en la cabina? ¿Cómo les fue? ¿Qué hay? Sí. Les diría que nos fue un poco bien porque desayunamos tarde. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Y aquí, con la experiencia de la cabina, ¿qué le dirían? Bueno, pues conocimos una radio, o sea, a lo mejor no es tan espectacular como yo creía. ¿O qué le dirían a sus cuates? Si les preguntan, porque les van a preguntar, les van a preguntar cómo les fue, qué hubo, qué se dieron cuenta, qué aprendieron, qué había, qué cosas sí hay que no tenemos nosotros en la escuela. ¿Qué le dirían? Que está un poco reducido y que está como que mucho, como que hace mucho calor, por lo que somos bastantes y estamos reducidos. Y si les preguntan qué materiales hay que no tenemos nosotros y qué le dirían. La variedad de micrófonos que hay. Ajá. El transmisor que hace rato Cayo les enseñó, ¿no? O sea que, bueno, pues de esa manera se llega la señal a otros lugares, ¿no? Que hay que aprender a controlar ahí la consola de audio, ¿cierto o no? Sí. ¿Alguien más quiere comentarnos algo sobre el tema que acaban de exponernos? ¿Hacer alguna invitación o algo? ¿Mandar algún saludo? Le envío un saludo a mi papá que está en Tamazulapan pintando. Ah, buenísimo. Seguramente sí escucha, ¿eh? ¿Sí? Yo le envío un saludo a mi familia. ¿Alguien más quiere mandar algún saludo? ¿No? Les mando un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le mando un saludo a toda la gente que está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Le mando un saludo a mi hermano que trabaja en Estados Unidos. ¿Alguien más? Ah, sí, sí, cuando ya esté grabado el programa, fíjense que el programa se graba y se sube a una página que se llama archive.org, allí se sube el programa y entonces está en internet, y entonces cualquier persona que entre a la página puede escuchar el programa ya grabado, así que puede ser que te escuche, ¿no? Si le dices en dónde tiene que abrir, te va a escuchar, porque el programa se queda grabado, ¿no? Se sube. Ahorita se transmite en vivo y después se sube. ¿Algo más, chicos, que nos quieran comentar sobre el tema, sobre su experiencia de hacer guión, de hacer radio? ¿No? Sí, sí, sí, profe. Sí, agradecemos este espacio, licenciada, y pues de momento, bueno, nuestros alumnos pues hicieron la entrevista, muchos se quedaron, claro, con las ganas de tener esta primera experiencia, ¿no?, con el temazcal. La verdad no íbamos preparados para entrar ahí, pero sí nos quedaron las ganas, el deseo, tenemos la intención, ¿no?, de en algún momento ocupar este espacio, que hay que reconocer también que es una herencia ancestral de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, como la medicina tradicional, ¿no? Recordemos que anteriormente, y más en las comunidades que no son urbanizadas como aquí la región, pues no existían muchos servicios médicos, muchas clínicas, y eso pues da pie también a que existieran estos pues terapias, ¿no? Y de alguna manera pues también se va complementando con el trabajo que hacen las parteras. Nos dimos a la tarea también de entrevistar a la ciudadana Margarita Pérez Esteban, que es partera de profesión, alrededor de unos 80 años, y toda su vida se ha dedicado a ser partera. Entonces ella nos comentaba también que el temazcal lo utilizaba para cerrar el cuerpo de las mujeres que habían tenido un parto, ¿no? Entonces es muy, muy usado para diversos tipos de pues de remedios, ¿no? Entonces de esta manera pues creo que miramos un poco hacia el pasado, comprendemos que sí, efectivamente tenemos mucha herencia cultural de parte de nuestros abuelos, y es muy bonito que los niños aprendan y rescaten esta parte, que lo reconozcan como parte de nuestra cultura oaxaqueña. Al inicio Max decía que tiene un nombre, ¿no?, que proviene del náhuatl. Entonces decía la palabra temazcali, ¿no? Entonces pues sí, consideramos esta una bonita herencia, y pues más adelante pues veremos si tenemos la posibilidad de entrar a uno, pues ya les estaremos contando nuestra experiencia. Sí. Y me parece súper importante esto que nos dice, profe, de que son herencias que aún existen y que no deberíamos permitir de que desaparecieran, porque son efectivas, ¿no? Siguen siendo efectivas, de hecho, ¿no? Y cuando hay gente que, bueno, se resiste a la medicina alópata y esto, bueno, pues sigue usándolo, ¿no? Y puede ser también complementado con la medicina alópata, pero siguen existiendo. Y la otra es que las personas que están a cargo de estas terapias, ¿no?, se siguen preparando, siguen teniendo experiencias y van aprendiendo cada vez más, de modo que sí podemos confiar en ellas, ¿no?, de que es posible que nos ayuden a terminar con nuestros males, ¿no? Y como digo, entonces no deberíamos permitir que desapareciera, como tampoco deberíamos permitir que desapareciera la lengua, ¿no? Porque son estas cosas que han venido desde hace muchísimo tiempo acompañándonos para poder seguir en este mundo. Así que chicos, ojalá puedan tener la experiencia del temazcal y puedan además ir notando qué es lo que les sucede tanto antes, durante y después de tomar la terapia del temazcal, ¿no? Porque seguramente, entonces sí, nos van a contar un chorro y dos montones de cosas, ¿o no? Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, chicos, por habernos visitado aquí en la Radio Comunitaria Conganá. Esta es su casa, cuando guste, profe. Muchas gracias. Después, cuando tengan ya la información sobre la partera, sobre todo, o sea, una investigación pueden hacer sobre todo lo que hace una partera, ¿no? ¿En qué momentos entra ella? ¿Cómo? Si podemos todas las mujeres tener una experiencia con una partera, ¿no? O no, o sea, seguramente será una experiencia también hermosa, y por fortuna todavía hay parteras, ¿no? Que tienen todo un cuidado especial, porque tienen toda una experiencia de años, años, años y años, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá algún día nos puedan también compartir esa información, si la van a, o este grado ya, porque ya se van, ¿verdad? Se van a secundaria ya todos. Sí. Ya casi. ¿Cuánto les falta para terminar? Una semana. Una semana. Es el 14 de este mes. De este mes terminan. Sí. ¿Sí? Los invitamos a que nos acompañen el día 14 de julio. Muy bien. ¿Qué va a haber, chicos? ¿Qué van a hacer? Primero. Sí. Va a ser la misa a las 7 de la mañana con los padrinos. Y ya luego nos vamos a ir a almorzar. Igualmente con los padrinos. Y ya luego el programa cívico. Después del social. Después la convivencia, claro. Y en el programa social, díganme, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a hacer entrega de la bandera. ¿Y van a bailar su vals? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y algún otro baile? ¿O solo el vals? Solo el vals. ¿Solo el vals? Sí. ¡Órale! ¿Con vestidos y todo? Sí. ¿Y trajes y todo? Sí. ¿Y ya lo tienen? Sí. ¡Wow! ¿De qué color son sus vestidos? De color azul celeste. ¡Órale! ¿Con zapatilla y todo? Sí. ¿Y peinado y maquillaje y todo? Sí. Sí, mira, los chicos es más fácil, ¿verdad? Pues un traje, ya no necesito ir al salón a que me peinen, a que me maquillen ni nada, ¿no? ¡Oh! ¿Y qué tan emocionadas están por terminar ahora, pues, este periodo de la primaria? Pues se siente bien y a la vez pues mal, porque en los salones van a quedar todos los convivios que hemos convivido juntos. Todas sus experiencias, toda su historia, eso es lo que les hace sentir tristes. Sí. ¿Y bien por qué? Por las vacaciones. ¡Ah! Disfrutar vacaciones, porque les toca otro periodo, que es la secundaria. Exactamente. Es otra experiencia diferente, seguramente, y van a crecer, y a los chicos les va a empezar a cambiar la voz, y van a crecer más, y ustedes también, ¿no? Así que todas y todos se van a la secundaria. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, ¿y eso sí les emociona? Más o menos. ¿Alguien sí le emociona? ¿Sí? ¿A ti sí? Sí. ¿Qué expectativas tienes de la secundaria? ¿Qué piensas que puede pasar en la secundaria? Nos puede ir bien. Seguramente, mira, si ya se pusieron a hacer una investigación, un guión de radio, eso es mucho trabajo. Bastante trabajo, ir a hacer la entrevista, regresar, apuntar, regresar, qué ponemos, qué no ponemos, ¿no? Ponerse de acuerdo en equipo es bastante trabajo. Entonces quiere decir que están listos para entonces trabajar mucho en la secundaria, ¿no? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes por la cordial y atenta invitación. Muchísimas gracias, porque nos han permitido pues conocer, tener una primera experiencia aquí en la cabina de la radio con Haná, y pues muchísimas gracias por invitarnos a su programa La Boca del Dinosaurio. Ya hemos escuchado algunas emisiones y pues pues está muy bonito su programa. Gracias. La verdad, hemos visto que participan de todo tipo, ¿no? Profesores, invitados especiales, de diferentes temas. Y pues nos da mucho gusto haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Y sobre todo, bueno, pues como le comentaba al principio, muchísimas gracias por hacernos ver la posibilidad de que se puede integrar otras experiencias a los campos formativos, ¿no?, que tienen en la primaria. Es cosa de decir, a ver, ¿cómo integro, por ejemplo, cómo hacer un programa de radio y cómo lo voy a tejer y qué temas voy a ver, ¿no?, y a todo? Y si no, después, ¿cómo será, no sé, alguna otra experiencia de... no sé, hacer una experiencia de tiendita, no sé, pero que vamos a trabajar allí, ¿no? O sea, como todas esas cosas que podemos tejer y que es posible, ¿no? Para no quedarnos como con lo mismo, ¿no? Y poder abrir el conocimiento y las posibilidades a los chicos y a las chicas, ¿no? Que pueden hacerlo, y a lo mejor algún día nos los encontramos aquí. Sí, en el teatro también, por supuesto, ¿no? Nosotros somos actores, ¿no? Y bueno, pues el teatro también. Que también, pues con el teatro también se pueden trabajar muchas cosas, muchos temas, ¿no? O sea, finalmente, bueno, algo están diciendo que no sé. Ah, sí, están diciendo que sí la reconocen, porque ya fueron con su programa Carapacho Teatro a nuestra escuela. Ajá. Entonces, la presentación que realizaron, pues yo creo que ellos ya la identifican, no la están recordando en este momento. Pero sí, si no me recuerdo, este es su programa, sí, ¿no? Es sí. De Carapacho Teatro, y nos ha dado muchísimo gusto colaborar con ustedes, recibirlos en la zona escolar 037, que es nuestra cabecera de zona en Santiago Zacatepec, Mijes, sí. Y pues nos da muchísimo gusto seguir colaborando con ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, profesor. Sí, yo era, ¿quién era? La foca. ¿Eh? La que la ¿quién era? Esa. ¿Qué obra vieron? A ver, acuérdense. ¿Qué pasaba en la obra? ¿O quiénes había? ¿Eh? ¿Quiénes había? 0.7 Maggie. Ah, 5.7 Maggie. Una obra de máscara. 5.7 Maggie. Ok, bueno, o a lo mejor vieron que las hay, las hay. Yo era la bruja. Ah, Leche de Luna, Leche de Luna. Ah, sí, también Leche de Luna. Sí, bueno, ya se recordaron, ¿no? Pues sí, también como Grupo Carapacho Teatro hemos ido por ahí a las comunidades, visitándolas y visitando a las escuelas, para poder tener, acercar también el teatro, las experiencias de teatro a los compañeros. Pues bueno, vamos a ya a esta parte final, la parte de despedida. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, profe, por estar aquí, por hacer posible este programa y que la gente escuche otras voces también. Y bueno, pues por haberse venido desde allá, desde Guayapan, hasta acá, ¿no?, a visitarnos y a compartirnos toda esta información. Muchísimas gracias por todo eso. Gracias a ustedes, muchas gracias por recibirnos aquí en la cabina. Y pues de verdad les agradecemos esta experiencia, que pues ha sido, pues creo que muy bonita para los estudiantes, porque sí tenían la verdad el deseo de conocer una cabina de radio, y pues qué bueno que ya los identifican también como actores. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por sintonizar el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Estamos acá en la tercera planta del Palacio Municipal. Y bueno, pues nos escuchamos también el domingo aquí en nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Recuerda que este es un programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Cielo y la flor para ti. tus sueños de hoy, la respuesta está en tu corazón. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, los alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, acompañadas por el profesor Daniel y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.